Bienvenidos a Un Gusto Pasajero, aquí en La Ligua, la comuna de La Ligua, la provincia de Petorca, región de Valparaíso, donde hoy hablaremos sobre la crisis política en Chile. Por si es que gente de otros países, de todo el mundo nos está escuchando, aquí en Chile se vive un ambiente ya de prácticamente opresión, de terror, de controversia. Sí, como por ejemplo la sequía que está ocurriendo acá, los animales se mueren por la culpa de eso, los millonarios se roban el agua, pues no sé por qué razón, y los milicos andan como locos arrestando a gente inocente. Aquí en Chile, gente ya inocente, sin ninguna clase de arma, en las calles manifestándose pacíficamente, fue arrestada, fue puesta bajo condena, bajo tortura también, se contó ahí. Gente fue asesinada. Es verdad. ¿Por qué? Porque salieron a manifestar sus pensamientos, porque querían cambiar el país, querían cambiar el gobierno, quitarle poder a esa gente que nos roba Cambiar nuestro. Chile a algo mejor. Exacto, cambiar Chile a algo mejor. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de La Ligua tenemos un río, el cual ya no fluye. Hace un par de años fluía sin ningún problema, fluía caudalosamente. Y ahora, hace ya su buen tiempo, dejó de fluir, ya parece un desierto más que río. Sinceramente, nadie sabía por qué, hasta hace muy poco que descubrieron que había piscinas ilegales almacenando el agua que venía desde arriba, desde los ríos. Sí, pues eso es verdad, yo creo. Mi papá me ha contado que cuando tenía como la edad mía salía como a bañarse ahí, no sé, con su amigo, creo Ahora yo. uno no puede ni asomar la nariz y tiene a los pacos ahí, a los carabineros Sí. diciendo, no, no pueden, no, Ni si podía respirar. salen, no, no pueden ni respirar. El presidente, ¿para qué decirle lo preocupado que está aquí de todo lo que está pasando? Está hiper preocupado, tanto que en cuanto comenzaron las manifestaciones se fue a comer sin ningún descaro, sin dar una explicación de lo que está pasando. Sí, yo creo. En mi opinión. Allá. Y pues vamos. Pues estamos hablando de la crisis política. La crisis política que azota aquí Chile, que nos tiene tan metidos, tan saturados, tan oprimidos, oprimidos. Nos tienen prácticamente como en los años 70, del 73, del año 73, de la dictadura de Pinochet, Sí. que uno no podía salir tranquilo a la calle porque veía a los milicos armados, pobre de ti que te pillaran, porque era una condena de muerte así o de salir desaparecido total. Y hoy día prácticamente es casi lo mismo. Aquí en Chile obviamente se ha martirizado a las Fuerzas Armadas por todo eso ¿cómo se llama? De lo que sucedió durante el 73. Y aunque se están portando bien ahora, siguen sin hacer mucho por apoyar al pueblo. Siguen siguiendo las órdenes de un líder que les dice, ustedes se llevan a esta gente y no, no discuten, no dicen, no, esto no lo vamos a hacer porque es poco ético en nuestro pueblo. Sí, pues vamos a ir con una canción. Vamos a ir con una canción llamada El Cacerolazo de Ana Tixo. Yux. Yux. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, muestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Noma es esclavitud. Se escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cacha y nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Asesino. No nos quitaron tanto que quitaron el miedo. A punta de disparar asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta acá en la radio. Bueno, yo me voy a presentar. Acabo de llegar acá a la radio. Mi nombre es Rodrigo. Y vine a integrarme a esta conversación que me invitaron el Lientour y el Dante. Me parece súper interesante hablar de un tema que nos atañe a todos, de un tema que nos involucra a todos, seamos de la edad que seamos. En el caso mío, yo ya tengo varios años, tengo más de 40. En mi caso, yo tengo 17. Y el Dante tiene yendo para allá 3. A todos nos atañe. Yo tengo hijos, tengo madre, abuelos, etcétera, y a todos nos atañe. La idea es que hoy día en esta conversación digamos las cosas como de verdad nos parecen, con la mayor sinceridad. En el caso mío, por ejemplo, yo hago clase en un colegio y veo que los niños no están yendo al colegio porque los profesores hemos decidido parar las funciones como profesor porque no podemos normalizar lo que está pasando y hacer como que todo estuviera bien. Entonces los niños tienen que estar en su casa protegidos con su familia, con sus seres queridos. En nuestro caso del Consejo Escolar del Liceo, nosotros, más que ver que los niños no van, le pedimos que no vayan, ya que hay gente que de verdad tiene miedo de que a su hijo les pase algo con tanto abuso, tanta violencia que transcurre por aquí. Sí, y también tanto alboroto. Y también esto, antes estábamos con los toques de queda. Como por ejemplo, pasó como que empezaba a las 6 el toque de queda, 10... 8, depende. Y pobre de uno que nos pillaran fuera de nuestra casa durante esos toques de queda, porque ni siquiera dejaban explicar si uno tenía una emergencia familiar. No iba a poder ser excusa para tener que ir al hospital, por ejemplo, no iba a ser una excusa para poder salir durante el toque de queda. Uno le llevaba la multa igual, el castigo igual. Exacto, sí. Yo creo que ha sido demasiada la violencia en estas 3 semanas que hemos estado con una crisis tremenda, donde hay mucha gente en la calle y mucha gente que está saliendo a protestar, y cada día que pasa es como que se le cierran las puertas de la calle ante un gobierno que no quiere escucharlo, no quiere hacer caso a demandas que son súper legítimas, como por ejemplo que el sueldo mínimo no puede ser de 300.000 pesos, ¿no es cierto? Nadie vive con 300.000. ¿Quién puede vivir con 300.000 pesos? Chile es el país, uno de los países, estadísticamente uno de los países más caros del mundo, lo cual a nosotros nos constituye que con 300.000 pesos es vivir en la miseria, vivir debajo de un puente. Y más si esa familia, por ejemplo, que vive con el salario mínimo, tiene un hijo que está enfermo, gastan todo lo que es su sueldo en lo que es tratar de cuidar a su hijo. Aquí en Chile, por ejemplo, no existe eso que llaman farmacias populares. Hace muy poco que se vino instaurando lo que eran las farmacias populares. Porque si uno va a las típicas Cruz Verde, la Ecofarmacia, la Doctor Simi, un medicamento sale fácil 40.000 pesos, 30.000 pesos. Yo lo digo por experiencia, ya que yo tengo epilepsia. Y el medicamento que yo tomo es levetiracetam. 19.000 pesos me sale la cajita que no me dura el mes. Y en una farmacia popular me sale, para los 2 meses me salen 7.000 pesos. O sea, es algo súper válido. Eso que acabas de decir tú, Lentor, es una injusticia tremenda, porque hay personas que ganan un sueldo y se lo gastan todos los abuelitos, ¿cierto? En sus pensiones, en sí. remedio. ¿Cierto, antes? Y pues los abuelitos son los que ganan menos plata. Una aunque pensión. Sí, una pensión. Y algunas veces deciden estar jubilados o no jubilados. ¿O prefieren seguir? Por ejemplo, trabajando. Aquí en Chile ya el poder jubilarse, que debería ser más como ya tu año final, tu año mozo, tu año de descanso, ya no se puede. No te dan una pensión de 150 mil pesos y bajando aún. No podí vivir con 150 mil pesos, que sigue incluso siendo menos que el salario mínimo. Si no vivís con salario mínimo en Chile, menos vas a vivir con 150 mil pesos. No se puede simplemente. Uno ve aquí en Chile por la calle, en especial aquí en La Ligua también, por la calle a abuelitos que van barriendo la calle, a gente que va vendiendo cosas, que se ofrece a trabajar de lo que sea porque no le alcanza para vivir. Y en la situación de algunas ciudades más grandes, como pueden ser la capital, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, no tienen cómo pagar arriendo porque no les alcanza la pensión. Ya que allá no hay mucha gente que tenga casa como estable, que tenga su casa ya es suya, sino que tienen que ir arrendando hogares y como no tienen ya suficiente plata para poder arrendar, se tienen que ir, lo echan, porque tampoco tienen mucha consideración con esa gente. Claro, como decíamos al principio, este es un tema que va a seguir, me refiero a la marcha, y esto creo yo que va a acabar en la medida en que las autoridades primero dimitan, o sea, un presidente que tiene un 9% de aprobación en la ciudadanía no puede ser el presidente de todos. ¿Qué creen ustedes? No puede ser presidente de Chile si no tenía la aprobación del pueblo. Si solamente los ricos, los de la clase alta, a los cuales se les beneficia, que son el 9%, si a esa clase alta se les beneficia y solamente ellos desean que Piñera, en este caso, esté de presidente, el cual ya ha robado suficiente a este pueblo, le ha hecho sufrir bastante a este pueblo, ya si el otro 91% quiere que se vaya, hay que empezar a exigir ese derecho de elegir otro presidente. Exacto. Que nos represente. Tiene que venir un plebiscito y crear una nueva constitución, que es el libro donde sale la mayor cantidad de las leyes, las normas y la manera en que nos vamos a ir construyendo o reconstruyendo como país, como un nuevo país, ¿cierto? Sí. Ya, pues ahora vamos a ir con una canción. Les vamos a presentar la canción, un poco vulgar nombre, Los Idiotas, de Calle 13, que representa, buena canción. Representa tal y como es nuestro presidente, un nerd. Sebastián un Piñera. Estúpido. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor, es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda, que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel, un idiota. idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren... Bueno, bienvenidos de vuelta después de esa canción que representa tanto como es nuestro presidente. Y siguiendo con nuestro tema principal, la crisis política aquí en Chile... Miren, no sé si pueden oír ahora la sirena de bomberos que empieza a sonar por accidentes, por falla, ya que aquí, como dije, la sequía provoca estragos, ya que como se secan los pastizales, se secan los campos, se secan los cultivos, provoca que hayan mayor cantidad de incendios. En esta pura semana, yo al menos he escuchado fácilmente unas 6 o 7 veces la sirena por día. Ni siquiera por semana, por día. Ya que no hay forma de prevenir los incendios si todo es capaz de incendiarse. Todo es capaz de tomar fuego y explotar en llamas. Y mientras tanto... Claro, y hay que decir que esta región, la región de Valparaíso, que era atravesada por más de 5 ríos, y el río Petorca, que es el río que está atravesada esta zona... Está seco y todos sabemos, todos los que viven acá, saben quiénes son los grandes ladrones de agua. Aquí se han instalado grandes familias que han explotado la palta, por ejemplo. Está la minería que ha explotado también el recurso. Y a nosotros, por ejemplo, ahora solo nos falta tomarlo por la fuerza, porque a esas familias que nosotros les pedimos que no roben el agua, que les pedimos con moralidad, que les mostramos la situación aquí, no entienden que... Literalmente están destruyendo un pueblo, están destruyendo la vida de mucha gente. Le hemos tratado de decir por la buena y por la mala, no planten más árboles si no hay agua para sustentarlo. No roben más agua si van a dejar en sequía a todo lo demás, todo el pueblo. Otro tema que está pegando mucho es el tema del litio, aquí en Chile. Chile, no sé si saben lo que nos están escuchando, es de los mayores exportadores de litio del mundo. Tiene las mayores reservas de litio del mundo, lo cual ahora en el siglo XXI, en pleno año 2019 a 2020, está siendo uno de los minerales más requeridos por todo el planeta, en especial por China, por Japón, por esos países desarrollados ya, por Estados Unidos, ya que se empiezan a innovar en lo que es área de electricidad. ¿Y para qué se ocupa el litio? Para hacer baterías, para hacer pilas, para poder darle energía a las cosas. Entonces, obviamente ahora lo que quieren China y Estados Unidos es privatizar la extracción de litio aquí en Chile. Pero lo que no entiende nuestro gobierno es que si le dan esas concesiones de que pueden venir y sacar nuestro litio así como si nada, estaríamos perdiendo primero una gran oportunidad de exportación y haríamos decaer más nuestra economía, más de lo que ya de por sí está. Podríamos nosotros explotar como país el litio, alzar nuestra economía, arreglar... Todo viene de esa raíz. Podríamos arreglar lo que es el sueldo mínimo, las pensiones para los ancianos. Pero ¿qué pasa? Nuestro gobierno le da concesiones a otros países para que vengan y chao pescado. Y ustedes, por ejemplo, Dante, en el caso tuyo, ¿cómo te imagináis que sería un país mejor, un país distinto, más igualitario, más equitativo para todos? Pues, ¿cómo te lo imagináis tú? Con agua, no más robo de agua, y que haya equidad acá, porque la igualdad no sirve para nada. Un ejemplo también que debería haber aquí en Chile, la educación gratuita. ¿Cómo es posible que por estudiar en la universidad uno se endeude toda su vida antes de que comience su vida? Uno va a la universidad a aprender, a formarse como persona para darle a este país su apoyo, porque aunque una persona parece poco, cuando ya todas se unen van formando un país y una sociedad que avanza. Pero ¿cómo es posible que por ir a estudiar, por ir a aprender para hacer de este lugar, de este país, un lugar mejor, uno se endeude toda la vida? No lo encuentro sentido. Uno puede, debería ser la educación gratuita para todos. El que quiere aprender, que aprenda, pero que no se le exija dinero a cambio, porque hay familias que no tienen los recursos necesarios para postular a becas, por ejemplo, no pueden postular a becas de universidad gratis, y tampoco pueden pagar una universidad para enviar a su hijo, que lo más probable es que lo ayude a esa familia a salir de la pobreza. Vamos a ir con otra canción, con otro tema musical muy, no sé si conocido, pero popular en algunas partes del mundo, que es el aguante. Que es lo que está haciendo el pueblo hoy en día, aguantando todo lo que es la opresión y el maltrato. Aguantando al presidente que nos tiene... chatos. Estamos aburridos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro... Bueno, sabemos que este tiempo en el que hemos estado juntos, hablando, discutiendo este tema que está pasando, ha sido corto. Han sido literalmente 23 minutos. No ha sido el programa más largo del mundo. Pero ya llegando al clímax de todo esto es lo que pasa en el pueblo de Chile. El pueblo se está uniendo fuerza. No sé si tú antes has visto ya las manifestaciones. ¿Le has visto las noticias? Manifestaciones de gente grande, de gente que no solamente en la capital de Chile se moviliza, sino que se moviliza a lo largo y a lo extenso de todo nuestro país, pidiendo que por favor, primero que regresen los derechos humanos, que ya han sido bastante atropellados ya. Después que, por favor, el tema del agua, que dejen de robarse el agua, que sabemos que es lo que más insistimos, pero... prácticamente vivimos del agua. Sin agua no hay vida, no tendríamos cómo sustentar los cultivos, no tendríamos cómo poder siquiera limpiarnos a nosotros mismos, no tendríamos agua para beber, no tendríamos agua para darle a nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino. Es el recurso más valioso que nosotros tenemos, el agua. Muchas gracias. Esto fue Un Gusto Pasajero. Los invitamos a escucharnos la próxima semana, misma hora, mismo lugar, al mismo tiempo. Nos despedimos con nuestra canción final.